Sensación térmica, ¿eh? Se está viniendo de a poquito el Tandil que todos queremos. Bueno, mañana a las 20 en Librería Alfa, ahí en Pinto 736, el escribidor Elías Zelash va a presentar nuevo libro. Libro número, Elías, buen día, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo estás, Guille? Gracias por la invitación. ¿Cómo te va? Bien, cansado. Cansado, ¿no? Venimos con temporada alta, los que escribimos, sí. Por lo menos los que publicamos, qué sé yo. Bueno, te vi en la Feria del Libro, ¿eh? El fin de semana. Sí, la verdad que sí, venimos bien y yo... Bueno, lo de la feria era la presentación del libro de los cuentos premiados del concurso del año pasado que hizo el Banco Provincia. Claro, por el bicentenario del Banco Provincia, así que bueno, yo tuve la suerte de ganar el segundo premio y me invitaron a la presentación, así que con todo gusto, por supuesto, fui, aparte para mí ir a la Feria del Libro. A pesar de todo, ¿no? Porque uno dice la Feria del Libro, pero también entras en esa manzana, o ese, no sé, es un predio enorme, pero con mucho ruido, con mucha gente, o sea, lo que menos se puede hacer ahí es leer. Pero bueno, es válido, es una ventana para las editoriales, los escritores, está muy bien. Y ahora, bueno, estamos como terminando la saga que empecé en marzo con el libro del transporte, Rueda sobre el Empedrado. Seguí con el Tandil del Bicentenario, seguí con el Bodegón del Fuerte, una historia hermosa que me encantó escribir, un librito de 66 páginas, pero muy lindo poder reconstruir la historia de la casa, una de las casas más antiguas de Tandil, con una historia genial. Y este que publico mañana, que es un libro que se lo debo a la pandemia, básicamente. Elías, ¿cuántos libros, antes de meternos en historias, al paso 2 que vas a estar presentando mañana? Yo creo que debo estar en 21 ya. Epa. No los conté, pero por ahí, sí. ¿Plantaste algún árbol? ¿Eh? Digo, que yo tenía un jazmín que lo adoraba, y que lo adoraba a pesar de nuestra corta vida en común, un jazmín que compré ahí en el vivero de Bonadeo, y me dieron todas las indicaciones absolutas para cuidar el jazmín, y me duró, floreció una vez y una noche lo atacaron las hormigas y no quedó nada, literalmente nada. Entonces fui y le pregunté cómo era el tema. Digo, no me hablaron de las hormigas, más inteligente que los hombres, cuando actúan en grupo. Sí. Son mucho más inteligentes. No, el hombre por ahí es más inteligente, la especie nuestra actuando solo, digamos. Claro, ¿qué es eso? Sí, no, en un pestaneo, chao. Aquellos que nos gusta la jardinería, bueno, tenemos una batalla que vamos perdemos constantemente contra las hormigas y las babosas. Ah, pero bueno, 21 libros, Elías, ya te exime de eso, ¿no? Ya, hijo lo tenés a Yesuan, que es fenómeno, un crack. Estás totalmente hecho. Bueno, Elías, decías historias al paso 2 que nace en pandemia, que ahí fue donde, bueno, te agarró la mayor inspiración, ¿no? Y que fueron y salieron un relato tras otro. Sí, me propuse escribir en formato de breve, en un video de no más de un minuto y medio, para los lectores, que lo compartía todas las mañanas durante la cuarentena. Claro, en las redes sociales, en tu Facebook. Exacto, ¿sí? En mi Facebook lo compartía todas las mañanas y ahí me quedaron 40 breves. Y después, bueno, fui... Porque este libro, igual que el primer tomo, se fue haciendo. Yo tengo una costumbre, digamos, de como viste, los viejos motores que se daban vuelta con una manija. Claro, con la manivela, sí, claro. Claro, para calentar el motor, bueno, yo hago lo mismo todas las mañanas y escribo un posteo en mi red social. Y eso fue derivando en los micro relatos, en historias breves. Y los libros prácticamente los dos se fueron haciendo solo. Este un poco más trabajado porque estaba la pandemia, que fueron las 40 historias. Y después agarré otras cosas que me gustaban. Recién me pasó algo, ¿querés que te cuente lo que sí, pasó en favor. Un bar recién? Sí, claro. En un bar. Porque ayer mandé un adelanto de algunas de las 100 historias. Sí. en Facebook, ¿no? Una síntesis, digamos, de cómo viene el libro. Entre ellas, contiene un adelanto, dos líneas de la leyenda de la rotonda maldita. La maldición de la rotonda, que ahí está en la 226 de Reforma Universitaria, donde vuelcan los camiones. Sí, la mal hecha. Claro, el pensamiento oficial del mundo dice que está mal hecha, claro. Que la contracurva es corta. Sí, que está el peralte está al revés. Claro, exactamente. Te saca. Pero eso es lo que dice el pensamiento oficial del mundo, que ajá, es cierto. No vamos a negar una cuestión como la geometría, es cierto. Pero detrás de eso hay otra historia. Entonces me agarro el lector hoy y me dice, pero qué leyenda ni maldición. Dice, está mal hecha la rotonda, me dice. Le digo, no, le digo, está mal hecha, pero hay una historia que usted o desconoce u olvidó, que es previo a la existencia de la rotonda. Antes de esa rotonda, y yo creo que ya estaba en Tandil, hace como 20 años. Y pues este, sí. 15, 20 años de esa rotonda hecha. Antes había un cruce que era muy peligroso y ocurrió un hecho que no te voy a decir, que es un hecho muy truculento y también bastante surreal, que para mí marcó esta suerte de maldición que ha caído sobre ese lugar donde van a seguir volcando los camiones, donde precisamente intervino, simplemente te digo esto, un camión, y no te voy a decir más nada porque si no cuento la historia y no tiene ningún chiste. Y eso no se puede resolver, porque qué sé yo, viste, muchos decían, no sé, vos no podés, Argentina no puede salir campeón hasta que no vayas a la Virgencita a cumplir la promesa de llevársela, ¿te acordás? No, se puede resolver, no. Son cuestiones ineluctables, así, desmedidas, pero fulminantes. ¿Por qué no andan las galerías en Tandil? Vos decís, ¿por qué no andan las galerías en Tandil? Y no sabés por qué, pero no funcionan. Habrá una que funciona como puede, hay cosas que no, las peatonales. Vos decís que el pájaro negro del presagio, el ave negra del presagio, ¿está pasando por la esquina ahí del ex banco hipotecario, no? Comercial. No, hay una historia abierta sobre esto. El primer, porque el único antecedente de una suerte de mini shopping en el año 81, que se pretendió hacer mini shopping, que lo único que tuvo de shopping fue la escalera mecánica, fue en la Galería de los Puentes, ¿viste? Y por supuesto no resultó, es otra de las galerías condenadas a... Lo único que funciona ahí es el sex shop, y no sé por qué, es raro, pero bueno. Y acá hay una historia abierta con este paseo del banco, que va a ser difícil, ¿sabes qué? Va a ser difícil abastecer semejante expectativa. El monumento al andamio, digamos, el adefesio ese, que se debe llevar como 3 o 4 años, puesto, más toda la carga que se viene haciendo sobre el paseo del banco, hay que responder a tamaña expectativa de una obra. Tiene que ser un unicenter al cubo para que... Pero claro, viste, pues, ¿qué tiene que haber ahí adentro para que nos sorprenda? Ya cine me dijeron que no hay. Estuve haciendo algunas averiguaciones, parece que el proyecto comercial no tenía la cantidad de locales que tiene, pero de todas maneras a la ciudad le va a venir, a ese lugar le va a venir bien, a la ciudad le va a venir bien, pero queda la historia abierta de cómo va a funcionar, ¿no? Hay cuestiones que vos no sé por qué, pero son así. La peatonal es otra historia. Acá tuvieron que hacer la bipolar, ¿viste? Que no funcionan, nunca funcionaron en la ciudad. Hay cuestiones que no tienen remedio, Guille. Bueno, Elías, quedan historias abiertas para historias al paso 3. Bueno, esta presentación va a ser mañana a las 20, ahí en el Palace de Alicia Laco. Ahí donde presenta el primero también, y lo va a presentar al libro de Ernesto Palacio, un querido amigo de muchos años. El libro es un libro hermoso. No por lo que lo escribí, es hermoso como libro, es un libro boutique, o sea, es hermoso. Hicimos un esfuerzo con el editor para ponerlo al alcance. Los libros tienen unos precios estrafalarios y la verdad que están en un costo muy accesible para hacer un libro, y para hacer el libro que es, digamos, es todo ilustración, todo color, y las ilustraciones de Andrés Llanesa son preciosas también, o sea que se conservó, digamos, la matriz inicial de la... Te favoreció en la tuya. He tratado de hacer un libro que la gente lo pueda comprar y que lo pueda leer en un par de horas, va volando. Eso no quiere decir que esté bien o esté mal, pero quiero decir que las historias son agradables de leer. y hay muchísimas que son total completamente desconocidas. El encuentro entre el zorro y René Laván es algo totalmente desconocido, no lo tenía nadie, y otras más que no. Cuando decís el zorro, Will Williams, acá en Tandil. Guy Williams, sí, cuando vino en el 71 acá a Tandil, se encontró con René Laván en un lugar que se llamaba El Brocalito, que era un restaurante que había debajo de Radio Tandil, del edificio de Radio Tandil. Mira. Sí, fue muy, muy, muy divertido, además. Hay cuestiones que no, hay otra cuestión increíble que era, yo tenía el libro cerrado y voy a un médico amigo y me dice, tengo una historia para vos, y saca una carta escrita hace 60 años. ¿Viste? Y la leo, reconozco la firma, bueno, me dice de quién es la carta era del ingeniero Schocklender, y aparece toda una historia increíble, no la voy a contar, pero increíble, que une al ingeniero Schocklender, a su mujer que estuvieron en Tandil, claro, estaban acá con sus hijos, con el parricidio, el matricidio, con Tandil, con los médicos de Tandil, una cosa increíble, así que ahora estoy contento porque son cosas nuevas y es lo que más, digamos, he hecho 21 libros, pero muchísimos de lo que yo llamo libros de trabajo, ¿viste? Claro, o sea que sí, sí. Esto tiene que ver con lo que más me gusta, que es este género que yo llamo como ficciones verdaderas. ¿Por qué? Porque son hechos verdaderos y tienen la cosa de la ficción en ponerle un poco de literatura a la historia, pero bueno. Es lo que más me gusta hacer. Sí, por eso digo, historias uno las tiene, pero hay historias que sabes contarla, y digo, y vos en eso la verdad que sos crack, Elías, sos crack. Y veo que hay otro amigo acá, el prólogo es de Pepo Sanzano. Sí, el prólogo es de Pepo. Sí, porque muchas de esas, digamos, el espíritu de las historias más o menos era lo que como de alguna manera las contábamos en la radio, sí. donde bueno, Pepo era compañero mío, de aventuras y de andanzas, así, entender le acompaño el sentimiento. A la radio, claro, entender el estudio de radio como un escenario, ¿no? Uh-huh. Sí. Y le dije, escribite el prólogo, lo pasé, le pasé el libro, y bueno, escribí un prólogo también muy, muy afectivo. Sí, como... tengo bueno la suerte de haber trabajado con vos y con Pepo. Le acompaño el sentimiento, que era en el programa del 104.1 de Radio Tandil, que era un programón, digamos, que era un parlante, ese programa que era realmente muy, pero muy escuchado. Y vos sabés que me trajiste a la memoria una nota que me mandaste a hacer, Elías, vos no sé si te acordás, que tuve que ir a ese sex shop que estaba en la Galería de los Puentes. Sí, me había olvidado totalmente de eso. Tuve que ir, fui dos o tres, estaba cerrado después, y la verdad que hace muchos años, cuando recuerdo que era una chica que no sé si era la dueña, creo que era la dueña en ese momento, y bueno, fue una situación bastante bastante comprometida. Era muy divertido, era muy divertido. Yo creía y sigo creyendo, Guille, que para mí todo empezó a decaer en el periodismo cuando se trasladó el periodismo al en derredor del Palacio Municipal. Para mí la ciudad está llena de historias, y yo creo que el lector y también el oyente, que es otra forma obviamente de lector, también está buscando que le den algo distinto, ¿no? Así que bueno, que yo no recuerdo... ese programa fue genial. Sí, ¿qué año era? Pero serían 2005, 2006. Sí, bueno, sí. Y de ahí surge un dato, no sé si lo recordás, Elías, que Tandil estaba considerada en las ciudades de la provincia de Buenos Aires como una de las ciudades o la ciudad donde más artículos y juguetes sexuales se vendían. Ah, sí, sí, sí, te acordás. Sí. Bueno. No, tenemos, es nuestro Macondo. Ahí está. Tenemos nuestro Macondo, a mí me ha dado mucha letra, es un desafío para los escritores de esta ciudad, porque la realidad derrota la ficción. Claro. Sí, exactamente. Es así. Así que bueno, yo te agradezco el llamado y por supuesto invito a los oyentes, es una entrada abierta, libre, gratuita, y vamos a sortear un libro con todos los que estén mañana a las 8 en la presentación allí del libro en alto. Perfecto, Elías, ahí estaremos para acompañarte. Y te mando un abrazo y felicitaciones. Dale, gracias, Guille. Nos vemos. Un abrazo. Un abrazo.